están cantando el cielito lindo. Para los que ayudaron, gratitud eterna. Homenaje. ¿Cómo olvidar? Joven desconocida, muchacho anónimo, anciano jubilado, madre de todos, héroes sin nombre. Que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto a detener la muerte con la sangre de sus manos y de sus lágrimas, con la conciencia de que el otro soy yo. Yo soy el otro. Y tu dolor, mi prójimo lejano, es mi más hondo sufrimiento. Para todos ustedes, acción de gracias perenne, porque si el mundo no se vino abajo en su integridad sobre México, fue porque lo asumieron en sus espaldas ustedes. Ustedes todos, ustedes todas, héroes plurales, honor del género humano, único orgullo de lo que sigue en pie, solo por ustedes. Se escucha ese violín, compadre. Reciba, en cambio, el odio, también eterno, el ladrón, el saqueador, el indiferente, el despótico, el que se preocupó de su oro y no de su gente, el que cobró por rescatar los cuerpos, el que reunió fortunas de 15 mil millones de escombros, donde resonarán por siempre los gritos de 15 mil millones de muertos. De las ruinas de México, José Emilio Pacheco. Tu pecho suena al son, por México la esperanza, al tiempo de la mudanza, que transforma la que mueve la instalación del sistema ya vencido, y surge el joven nutrido de historia y de pensamiento. El espíritu del viento resuma el nuevo sonido. El espíritu del viento resuma el nuevo sonido. Siembra peregrino, vive fuera del país, la mujer es la matriz, la patria con su rebozo, quiere la madre un esposo, democrático un soporte, sin papel ni pasaporte, quiere esfuerzo que